Negra, llegó el rap, mujer te lo trae, esto es Onda Terral. Rompe bajo, sube ritmo, te lo voy a rapear. En la fiesta de los niggas que no paran de bailar. Bailar, bailar. El ritmo de la calle, el flow que nunca falla. El rap soda que nunca calla, la palabra te ametralla. Unidos en el son, así entiendo la vida. Así es mi religión, dale don, dale don. La Black Party, alma negra en un cuerpo de metal. Mi color es el negro y mi himno es el rap. La Black Party, tu programa va a sonar. Mujer te lo trae, la party va a empezar. Empezar, empezar. Escúchalo. Muy buenas tardes, cuando son las 8 y una hora menos en la comunidad canaria. Estoy escuchando el La Black Party, el programa de rap de Onda Terral. Y primero quiero pedir disculpas porque la semana pasada, por motivos técnicos, no se emitió el programa de La Black Party y se tuvo que escuchar en la repetición el domingo a las 5 de la tarde. Así que lo siento mucho, no fue culpa mía, fueron motivos técnicos y, como digo, lo siento mucho. Pero hoy sí estamos aquí en directo, día 4 de abril, 4 del 4 de 2024, y hoy tenemos una horita de temazos guapos. Y empezamos con una cosita de aquí de Málaga. Esto que va a sonar se llama Cuerpo a Tierra, del grupo Conexión, y colaborando con ellos Jackie de Lombardi. Con esto despega en la nave de La Black Party. Guapísimo, escúchenlo. Tierra, yo sobrevivo y todos caen. Es el efecto de la inercia, lo que la mierda los atrae. Que se traen entre manos dos b-boys, mano a mano, marcando con la X en el plano. No entramos en polémica, tampoco en política. Sabemos que es patético y no usamos vuestra métrica. Solo traigo ruido, producciones desde el nido. Corre, vuelan, van directa a tus oídos. Dime quién ha ido más allá del pensamiento. Dime que cómo pasó el tiempo, que cómo pasó el día, las noches, en todo momento. Enlazando palabras en mi mente con el tempo. Unos vienen con el rap y sus orígenes, otros orgullosos por follarse vírgenes. Yo solo veo imágenes, tragarlas son difíciles. De oída muy bonita, pero escritas son muy fáciles. Yeah, cuerpo a tierra, tú dime si tu rap de estrella. Si vas de estrella, me estrellará seguro, no asemella. Y aquí soy, lo dejan huella. Dejadlo ya, no seis pella. Dame tu rap. Cuerpo a tierra, tú dime si tu rap de estrella. Si vas de estrella, me estrellará seguro, no asemella. Y aquí soy, lo dejan huella. Dejadlo ya, no seis pella. Dame tu rap. No pongo precio a mi culo, solo respeto. Concreto con mi rap completo. Sueno en tu seso, soy obseso hacia el sexo opuesto. Soy triste como un día de lluvia. Estoy ebrio como Kubrick, furioso como Kubrick. Yo, está de moda mezclar rap con mierda. Tu grupo es una mierda, tú como en si eres media mierda. Apaga el gas cuando esté cerca, apretaré tu tuerca. Piso sobre otra tierra, charlamos de underground. Siente el contrapunteo, cada nota en tu oído. Domino el riego de tu sangre, efecto dominó. MCs que pían, no me importa tu nombre. Mis tonos serán calambre, ¿pa' quién aguanta? Guante, bye de mártires. Van a aprender a cerrar la boca si quieren conservar dientes. Mi lengua tiene tardiente, brillante. Tu gente sabe bien lo que se siente. Así que tranquilo, vas a ser el siguiente. Traigo el lamento de una muerte. Yeah, cuerpo a tierra, tú dime si tu rap de estrella. Si vas de estrella, me estrellará seguro, no asemella. Y aquí soy, lo dejan huella. Dejadlo ya, no seis pella. Dame tu rap. Cuerpo a tierra, tú dime si tu rap de estrella. Si vas de estrella, me estrellará seguro, no asemella. Y aquí soy, lo dejan huella. Dejadlo ya, no seis pella. Dame tu rap. Mira, socio, no seas reacio, que en la ciudad del ocio todo tiene un precio. Si voy despacio, aprecio indicios de prejuicios. Necio, no pierdan juicio, que solo chupan mi prepucio. Maquino como Ralph McKinnon para conquistar planeta. Tantea, mi boca en metralleta, pienso correrme en tus tetas. Trata con trasto que van a mandar al traste tus planes. Dime como planes, pienso tumbar a titanes. Ni rivales ni nones, si no hay cojones que gane. Tú vende el rap que tú quieres, que yo te pongo mis dones. Para clones del rap, dime qué mierda propone. Que me ponga condones cuando me folle tu. Rajé el vientre de tu madre en tu parto, partan cabeza. Véngate del médico que te pegó la primera palmada. Nací empalmado, domino el tempo sato, corro el chata por mi cena. Shut up, feel my rugged shit, más a la tierra. Tú dime si tu red estrella, si vas de estrella, de estrella era seguro, no hace mella. Y aquí soy, lo dejan huella. Dejadlo ya, no seis pella. Dame tu rap. Cuerpo tierra, tú dime si tu ra de estrella, si vas de estrella, de estrella era seguro, no hace mella. Y aquí soy, lo dejan huella. Dejadlo ya, no seis pella. Dame tu ra. Rimas de combate, ¿quién va a detener mi ataque? Rimas de combate, párame si puedes. Rimas de combate, ¿quién va a detener mi ataque? Rimas de combate. Si puedes. Pues nada, y así empieza la Blast Party. Conexión cuerpo a tierra. Muy, muy guapo, muy guapo. Y ahora, como no, siempre los saluditos de rigor a esa Demi, a esa Jairo, el Canío, DJ, Rachel, Jordan, Francis Barber de Miraflores, Miguel On Lon Lon, Sofi Compi de Radio, que también, que por cierto, tiene programa mañana, hay que escucharlo, pues si eres tú. Maika, que también está ahí escuchando, al pie del cañón, escuchando buen hip hop, buen rap. Y ahora de Málaga viajamos a Barcelona con otro grupazo que se llama Falsa Alarma y trae este temazo, Dejando Atrás a Más. MCs, no hay competición. Campeón de campeones. ¿Por qué dejo tan atrás a los mejores? MCs, no hay competición. ¿Por qué dejo tan atrás a los mejores? MCs, empleen sus técnicas. ¿Por qué dejo tan atrás a los mejores? MCs, no hay competición. ¿Por qué dejo tan atrás a los mejores? MCs, yo soy el que gana. Hago rap con abusos, el que utilizo y uso. Porque alguien me puso en el punto justo. Seguiré mi curso y daré discursos y haré lo que sea. Buscas pelea, compito contigo contra quien sea. Marco palabras con parábolas, carambolas de rimas. Jamás, jamás me jodas, cansado de fábulas y odas. Siempre apretado por las horas y nunca consideré que el rap fuera una moda. Es como para un junkie la droga. Bienvenido a mi debut, provoco inquietud. Mi currículum, maximum, estilo forum. MCs, ¿a qué venís a competir, a dar la cara? MCs, ¿a qué venís a competir en planta mara? ¿Con qué facilidad dejas que el santo te la clave? Manden a enfrentarse a quien quieran contra mi tándem. Pa' acabar en el andén o en el arcén. Pues mirad David y Ángel flipando con Montana, Shure, Parque, Toby, Jaglin. Como un héroe de Marvel, lo que escribo en el papel puede oler ta mierda o a Chanel. Pues pasaré al sexto nivel sin pasar por el quinto. Ya sabes, mi rap siempre suena en tu recinto. No me intimidas, no sé qué vacilas, yo sí vacilo. Así a malos MCs me ventilo. Pues es hip hop competitivo, estilo superlativo. Soy un punto representativo en el rap latino. Así no, cada movimiento exigiría un máximo control. El hip hop como arma, no empecéis a ciegas sin saber usarla, sin saber utilizarla y dispararla. No palomos, cojos, flojos, despojos, solo palomos mensajeros que la misiva trajeron. Y vieron de cerca los culos que ya se vendieron. Hicieron el bien, hicieron lo que ellos quisieron. Me gano el cielo por minutos, me gano el respeto de muchos. Por el rap, por eso lucho. Si tienes letras que me igualen, te escucho. Dime, ponte los guantes y compite con mi rap sublime. ¿Por qué dejo tan atrás a los mejores? MCs, no hay competición. ¿Por qué dejo tan atrás a los mejores? MCs, empleen sus técnicas. ¿Por qué dejo tan atrás a los mejores? MCs, no hay competición. ¿Por qué dejo tan atrás a los mejores? MCs, yo soy el que gana. Aquí el Menda anda con tres piernas. La batalla es seria, apenas sería si no lo fuera. Sería gerna la estúpida idea de no crear competición en la escena. Yo cuando subo se me saltan las venas. No soy estúpido, no hago el ridículo ante el público. Soy un discípulo que siente estímulos ante sus súbditos, lo cual forma un vínculo, el que endereza el aparato aguantado por mis testículos. Soy único en mi estilo, frenético en conciertos en vivo, buscando el roce de un buen vinilo. Sigo la escena con el NEAS en su sitio, aquel que abraza discos, el primogénito da fuego y busca tú sus deditos rapiditos como la luz. Fan de DJ Premier Jesús, de lo contrario Belcebú, siendo más claro que atún. Yo no transformo mi persona ni aunque fuese Beetlejuice. No me disfrazo cuando subo al escenario, no, lo rompo todo, todo lo rompo yendo del palo. No malo, algo raro y destrozando a pavos. Llego a ser tan molesto como para Cristo los clavos. Así en el cielo como en la tierra, cuando el río suena es porque mis rimas dentro lleva. Si tú atacaba, ataca, suena. Y cuando este suena, tiembla la tierra, se levantan las piedras. anunciando así que la nueva era entera llega llena de sorpresas. Gracias a todo esto os quedaréis contentos y contentas, tanto que ahora en mi sudor mojaréis vuestras galletas. No he venido de fuerte, yo no muero hasta la muerte. Tampoco soy el que entretiene, soy el que quiere a los fieles que se refieren y tienen al hip hop con mayúscula, sin necesidad de orientarse con brújula a la hora de rimar con estrújula. En este caso soy un púa que obtura la búsqueda y captura de rimas que no se usan, como la camiseta manga corta en Rusia. Hijo de puta, se exclama la gente cuando siente mis párrafos. Quémalos, reviéntalos, seguirán intactos, limpios de pecados como un párroco. Con el impacto de ser tú el amo y yo Lázaro, aprovechando el acto exacto que ya sabemos todos, sin ser bobos, solo por leer un poco. Así que atento, estate, he venido a reventarte y lo sabes. Tranquilo, esto es el entrante. Sí, esto es la competición, ¿sabes? Ajá. El superarse, sí, uno a sí mismo, sí, día tras día, para conseguir un buen puesto dentro del hip hop y así ser alguien en la vida. Esa es la verdadera competición. ¿Por qué dejo tan atrás a los mejores? MCs, no hay competición. ¿Por qué dejo tan atrás a los mejores? MCs, empleen sus técnicas. ¿Por qué dejo tan atrás a los mejores? MCs, no hay competición. ¿Por qué dejo tan atrás a los mejores? MCs, yo soy el que gana. Bueno, son las 8 y 11, es la hora de el zumito de cebada. Así que vamos a refrescar un poquito el gandate. Ahí estamos. Y después de falsa alarma, vamos con un chaval. Se llama Black B, de descendencia ecuatoguineana, y tiene este tema, Dime lo que ves. ¿Y dónde lo puedes escuchar? Pues aquí en Onda Terra, la radio online malagueña para todo el mundo. Estos negros van a tumbarte. Escúchalo. Creo que competí es el plan. Cágate, tú, tus rimantes. Cambio rap por diamantes. Conozco mil MCs que colgaron guantes. ¿Qué te crees? Barrio Bálsamo, ¿lo ves? Como el Sequest, he vuelto, aquí me tienes. MCs, yeah, en el 2003. Un saludo a los b-boys de Argüelles. Competición, este es mi son. Quiero demostraros que este es mi don. Con micrófono, como Eric Sermon. Rap, ilusión, quiero ser como Colón. Depresión en el infierno, aquí desolación. Quise ser apóstol y joder como Sharon. Paz, Luther King, opresión. Hoy me cago en Bush, sí, y en la globalización. Ey, ey, dime lo que ves. Quiero más MCs que hagan rap como Siris. Ey, ey, dime lo que es. Black B 995 con Petty. Ey, ey, dime lo que ves. Quiero más MCs que hagan rap como Siris. Ey, ey, dime lo que es. Black B 995 con Petty. Ojalá vendiese como Jackson o como Clapton. Sé que Elton John se hace pajas con mi voz. Ja, hielo y asfalto, rap de sol a sol. Dile a Mecoman que le debo un favor, por favor. No más llantos en Ramala, no más bacalas falseándome la cara, por favor. Tengo mucho miedo a vuestra guerra. Sé que las secuelas de un soldado nunca curan como Arcán. Sed de venganza, Ramadán. Ja. Los niños muertos ya no lloran. Por el Islam, reza tu Corán. Fui musulmán y allí nunca lloran. Ey, ey, dime lo que ves. Quiero más MCs que hagan rap como Siris. Ey, ey, dime lo que es. Black B 995 con Petty. Ey, ey, dime lo que ves. Quiero más MCs que hagan rap como Siris. Ey, ey, dime lo que es. Black B 995 con Petty. Give me, quiero más poder Mancini o como Crasé, joder como la Sony, carros como Dioni, tochas como Kimi y un Timini en mi cabeza como Destiny. Soy Black B, The Best, The B. Lo siento Jay-Z, nos copiamos tu CD. Villaverde City, estoy aquí. No, no me olvidé de Lucian Company. Te quiero mami, también te quiero a ti Puccini. Gracias a mi Pentium hago beats para Mancini. MZN, Rap Mob Flow, yeah, así vamos. Then low ho. Ey, ey, dime lo que ves. Quiero más MCs que hagan rap como Siris. Ey, ey, dime lo que es. Black B 995 con Petty. Ey, ey, dime lo que ves. Quiero más MCs que hagan rap como Siris. Ey, ey, dime lo que es Black P995 con Betty. Yeah, estuvo aquí Black P, Meco Siris, ja, compitiendo contra ti, MC Mancini. No me olvidé de Lucian Company. Paz para mis hombres de Moflow 357, Reo Corleone, ja, Villaverde City. Víctor Bonjal estuvo aquí compitiendo contra ti. Y pues seguimos aquí en la Black Party, ya sabéis, el programa de rap de Onda Terral. Y ahora toca el turno a un pedazo de artista. Tiene un pedazo de disco, se lo ha currado muy muy bien, pero yo no voy a hablar, así que lo va a presentar él mismo. Vamos a callarnos y escuchamos. Muy buenas, mi gente, aquí Lezama desde Jerez de la Frontera. Estáis escuchando The Black Party de mi amigo Quique en Onda Terra Radio de Málaga, y esto que vais a escuchar es Matando al Tiempo, uno de los temas de mi álbum Mi Momento, que acabo de lanzar. Espero que os guste, dadle apoyo al disco. Nos vemos. Esto no tiene control, salió el talento a fluir. Apártense de la zona, pueden comenzar a huir. Empieza la cuenta atrás, en un conteo regresivo. Van a escuchar un estilo para el cual no hay adjetivos. De la sangre fue a la tinta, de la tinta al papel. Nadie conocía su nombre, pocos sabían de él. Avisé cuando ya dije que venía mi advenimiento. Esto coíces, Lezama, comienza así mi momento. Dejé a mi lado aparcar a la puerta de hoy lo que hicieron contigo estos años. Fila de sí de mierda, escondiendo un estilo al que amo y haciéndole daño. Yo me he criado con Zen y con Nas, son poetas como los de antaño. Sin ningún pastor por el freno con esto, entonces que el lobo controla el rebaño. Respeto para el que merece, aquellos que dan un mensaje positivo y claro. A mí no me hables de tiros, si tú solo puedo escucharte disparos. Siento vergüenza del comportamiento de algún otro grande de rap nacional. Si lanza semillas de wiz a chavales en cada concierto que hacen al final. No me preocupa decirle las cosas caras, algunos a mí me la pela. No voy buscando colabos ni busco tu apoyo, yo fundé mi propia escuela. Nadie me vino a ayudar, el dinero y comida llenaron mi mesa. Yo me he currado lo mío, conozco mi historia y sé cuánto pesa. Dime qué puedes contarme tú a mí de la vida, de todo lo que yo he pasado. Salir de tu tierra tres veces, dejar a tu gente y lo que querías a un lado. Lanzo un mensaje tan rápido que sé que te cuesta subirlo. Esto que escribo con el corazón no se actúa, es imposible fingirlo. Lágrimas, sonrisas, son etapas de mi vida. El amor que te atrapa, momentos sin luz, sin ver salida. Me di un respiro, medité, volví más fuerte que antes. De la manera que escribo, no hay nada igual, semejante. Vuelvo de nuevo escupiendo fuego, elevando el nivel de mis textos. Quieren saber que es rap de verdad, sentir que produce ese efecto. Voy alargando el final de las rimas ahora, me gusta hacerlo diferente. Que esto que escribo sorprenda a los que me escuchen, que no se lo espere la gente. Poner el listón bien alto, que tengan que mirar arriba. Que tratan de hacer lo que hago y no tengan pulmones ni tengan saliva. El dinero y la fama les hace creer a estos fake que manejan las riendas. Aquel que pretenda tocar mis cojones queda vertido, desmonto su tienda. Respiro el aire que me falta, hago nítido el mensaje. Bajando en velocidad, apurando el repostaje. No vayas a equivocarte si ves que voy bajando el ritmo. Después de oír este tema, ya nada será lo mismo. Anuncié desde hace tiempo que apuntaba algo grande. Es imposible frenarlo, como una onda se expande. Es como un salto de fe, un puente sobre un abismo. El momento de esta calma, la destrucción de un seísmo. Soltando la rabia que llevo por dentro, dejando las cosas claras. Yo voy por libre, a mí no me dice nadie lo que mi boca dispara. Me gusta decir los mensajes claros, bien lanzados a la cara. Si alguien es falso le quito caretas, aquí las mentiras salen muy caras. Yo voy a hacer que ahora cambie este juego guiado por ignorantes. Ya he repetido en otra ocasión que nada jamás será ya como antes. Ni nada ni nadie podrá detener que suelta aquello que siento. Esto que escribo ya se hizo inmortal, mis letras lograron matar hasta el tiempo. Pues ahí teníamos a Lezama de su álbum Mi Momento, temazo muy guapo, matando al tiempo, muy guapo. Y no te vayas, Lezama, porque yo sé que este hombre te gusta, este artista te gusta, Frante, del álbum La Gran Obra Maestra. Estos que suena se llama Los Pájaros No Pueden Vivir en el Agua Porque No Son Peces. Así que va para ti, Lezama, Frante, guapísimo. Sí, he vuelto. Frante una vez más, controlando el micrófono. dando fuerza al verso. Para todos aquellos que están escuchando y para aquellos que no quieren oír, tomad más verso. Más, más. Yo, un servidor, perdón, un servidor y yo, mirando bien la muñeca izquierda donde se posa el reloj. 98, adultos somos, ya no coleccionamos cromos, pero esta vez voy a jugar a que soy Frantel, el pequeño gnomo. Viene un troll y me lo como, viene un lobo también me lo como. El juego se acabó, así que ya está bien, me transformo en el maestro de los profes. A mí enfermo no me conoces, crece más, un poco más adulto, no vaya a ser que te destroces. Si eres futbolista será mejor que metas goles, ya que en esta ocasión me privaré de cometer errores. Los partidos se ganan en el terreno de juego, no en un simple papel, ya que se pueden quemar con fuego. Soy el buen estratega, en manos a mano me entregas. Si más tarde a los chavales que me escuchan les pegas, ponéis leyes como el gobierno que afirmáis que detestáis, o a lo mejor es el efecto de los porros que os fumáis. Será entonces que en vuestra casa no ha llegado la televisión y que os aburrís de tal manera que esa es vuestra diversión. Soltáis basura por la boca, envidiosos masocas. Habéis conseguido que Fran T ahora ya esté muy bosca. Los pájaros no pueden vivir en el agua porque no son peces. Ya eres un adulto, a ver si creces. Ya fuera respirando no se ahoga muchas veces, así que ponte alerta, deja de decir sandeces. Los pájaros no pueden vivir en el agua porque no son peces. Ya eres un adulto, a ver si creces. Ya fuera respirando no se ahoga muchas veces, así que ponte alerta, deja de decir sandeces. Se posan como moscas por encima del excremento, y cuando insultan duele mucho, de lo mal que huele su aliento. Es posible que algunos hayan aprobado asignaturas que no pretendan ni ser rivales de los que tienen licenciatura. Por eso se alimentan de lo que estoy diciendo ahora, donde quiera que estéis, no vaya a ser que os indigestéis. Mis palabras como alimentos son un plato exquisito, pero para poder digerirlas hay que cumplir unos requisitos. Hay puntos, hay comas, si es que nunca habéis ido al cole, no leáis ni escuchéis, solo mal interpretéis. Así os haréis más famosos porque con ellos os metéis, aunque con ese tipo de rap pocas maquetas venderéis. Y cuidado, vivo en Torrejón y soy un negrata africano. Las consecuencias serían tan terribles como las de un escapo de butano. Lo que no entiendo es cómo hay gente que se deja comer el tarro por individuos con un cerebro que no es cerebro sino barro. Si el rap fuese un coche, ellos irían todavía en carro, y para ellos sería un sueño coger el micro como yo lo agarro. No sabéis cómo se escribe, no sabéis cómo se lee. Tranquilos, yo os lo diré, llamadme todos vosotros señor Franté. Los pájaros no pueden vivir en el agua porque no son peces. Ya eres un adulto, a ver si creces. Ya fuera respirando no se ahoga muchas veces, así que ponte alerta, deja de decir sandeces. Los pájaros no pueden vivir en el agua porque no son peces. Ya eres un adulto, a ver si creces. Ya fuera respirando no se ahoga muchas veces, así que ponte alerta, deja de decir sandeces. El que es buen mentiroso sus mentiras incluso ve, pero el que no sabe mentir cuando miente ni se lo cree. En cualquiera de los casos la actitud es muy patética. No se puede ir de educador sin tener un poquito de ética. Yo entiendo que todos los hombres cometen errores, es más, hasta incluso yo cometo errores, pero hay errores que más bien yo los llamaría imprudencias, y que en esta ocasión solamente las vas a pagar tú. La puerta se ha abierto y muchos no vais a poder pasar. Es la única que hay y la deberíais de cuidar, y a la peña que pasa por ella respetar y apoyar, porque si llegáis a pasar por esta un buen truño os ibais a tragar. Yo no me creo un dios ni tampoco una superestrella, he llegado simplemente. ¿Llegarías tú aquí con esa mente? Yo puedo dar clases de educación rímica a ancianos, en vez de comer el tarro con tonterías a los nanos. Si hay deporte y jugadores y que no hay ningún otro pretexto, Jordan existe y mete canastas porque existe el baloncesto. Un respeto y por favor no metáis más veces las patas, ya que al igual que los gatos hago trozos con las ratas. Los pájaros no pueden vivir en el agua porque no son peces. Ya eres un adulto, a ver si creces. Ya fuera respirando no se ahoga muchas veces, así que ponte alerta, deja de decir sandeces. Los pájaros no pueden vivir en el agua porque no son peces. Ya eres un adulto, a ver si creces. Ya fuera respirando no se ahoga muchas veces, así que ponte alerta, deja de decir sandeces. Para aquellos que dicen sandeces, una vez más, el faceta en los platos, dando calle, sí. Paz para todos aquellos que la buscan. Pues ahí teníamos a Fran T con su tema Los pájaros no pueden vivir en el agua porque no son peces, dedicado a Lezama, que le gusta mucho este tío, y sobre todo escuchando la entrevista que nos hizo que le hizo la compi Marian, le encantó la gran obra maestra y gracias a eso empezó a escribir. Muy guapo, muy guapo, sí señor. Y ahora pasamos a otro saludito, porque ahora se acaba de conectar Raquel, compi de Curro, que estaba comprando, así que saludito Raquel. Y seguimos con más cositas guapas, porque de nuevo vamos a Málaga con Triple X, con el Ninja Snake y con Conexión Sevilla a cargo de Chota. Y esto que va a sonar se llama Azar Corriendo. Triple X, el niño Chota. Y que lo del bueno, compi. Pa' tu tesis, existen los Grayling, porque los veo en la plaza, la Merced, quincándome el Grayling. Di que quieres de mí, puta, que yo no te di. En las calles crecí, mi escuadrón es de mí. Fly, no, mosca española, maricona. Si quema llama icona, fuego en tu zona. Corona, fría con tequila, gorila, jamaquila. Ponte la fila, lila, traigo la ruina, una lavativa. Yo, contagio malaria, dejo urticaria. Di quien la valía, pa' variar, el Spanish Fly, de varía. Es un derby, varían, cambiarlo por un Celeca. Quiero jugar, yo tengo un plan a cuatro patas. No habla español, entonces ¿qué? Inglés, el griego, francés. Chupa la bebé, después te entenderé. Triple X, tu soundtrack. Fly Sinatra, llámame Big Papa. Soy al sur del mapa. Boca grande la chapa, picante rapa. Niño Xota, cosa nuestra, pegan con champata. Tengo un bro que es el Joe, junto a hermano Muñoz. Mis trofeos fueron reinos de básquet y de fútbol. Transmutación, secreciones de sudor. Sobrevivo a base de legal, público y Bobby Lowe. You know, my shit is bro, D-Wow. Old school, student nation, represento. Toma, ¿quién viene ahora? Yo, tío. ¿Tú qué coño eres, compi? ¿Yo, compadre? ¿Pero el chulito de la clase o qué? Pues sí, primo. ¿Un vacilado? ¿Quién eres? Yeah. Sí, Málaga City. Ya, también decido que es. deseo. Esto es una estampida de búfalo. Venimos con un fin, hacer hoyico. Michael Maya Milano, un psicópata es un niño chico. Me crié viendo el Torete, el vaquillo y el pico. Problema en la Kelly, mi hermano en el talego. Y yo tirado en la calle, Tito. Y aquí sigo, sobrevivo, sirvo para estos primos. En los carros suena mi música, el elegido. De sí con el subidón de mortadela. Yo me río, el turno es mío. Os follo en un flacanío. ¿Dónde va a comparar tan mango y tan frío? El suelo es caliente, hundimos, fundimos. Yo un Jaguar, tú un Clio, Rafa el Río. Metiéndome el lío, así mi vida, así te la explico. Pregunta por ahí, campeón, si te he mentido. Que no me invento nada, pase más chulo y vende vaya. La hora, la verdad, suelto el mojón y me echo para atrás. Lo que digo va a misa, vengo por tu visa. Dámela, un talón, una sonrisa, un show, una victoria más. Un diamante en bruto, el diablo da su fruto. Rétame, tus padres acabarán de luto. Mi rap es grande como Massinger, llámame Koji Kabuto. Controla el aparato, 4-6 de susto, puto exacto. El negro Nomicon está en mi cuarto. Con las tinieblas hice un pacto, Evil Dead guió mis pasos. Viste fracaso, mis compas se venden hasta en cintas. Macutero del rap, con otro, escúchalo. Si quieres joder a estos perros, sal corriendo. Cuando vea a los chivatos locos, sal corriendo. Tienes el dinero ya en la mano, sal corriendo. Soda el niño triple X, son vildades en esto. Si quieres joder a estos perros, sal corriendo. Cuando vea a los chivatos locos, sal corriendo. Tienes el dinero ya en la mano, sal corriendo. Soda el niño triple X, son vildades en esto. Los fines de semana son mejores con la compañía de Onda Terral. En la buena onda malagueña. Nos pediste éxitos. Y nosotros te damos temazos. La mejor música. Los éxitos del momento. Onda Terral Radio. Si te perdiste alguno de nuestros programas y tampoco llegaste a tiempo a las redifusiones del fin de semana, ahora llega Onda Terral Podcast. Todos nuestros programas y locuras ahora en formato podcast. Consulta nuestra página web ondaterral.com y entra en nuestra pestaña podcast. Onda Terral Podcast. Escúchanos cuando quieras. Camino. Hola, soy Sofía Valencia y te invito todos los viernes a las 8 de la tarde al programa más romántico de Onda Terral. Poesía eres tú. Te esperamos. Yo no sé cómo hacer para no tenerte. La gana que te tengo. Cómo hacer para no quererte. Todos los viernes de 9 a 10 de la noche escucha el mejor rock nacional en Trovador Urbano a través de www.ondaterral.com. ¡Escúchanos! Bueno, pues seguimos aquí de nuevo en la segunda parte de En la Black Party, el programa de rap de Onda Terral. Y otro saludito porque se acaba de conectar Jesús, compi de trabajo. Que tiene tela este tío. Yo, con este un fichaje bueno. Bueno, pues ahora viene un poquito de americano y pasamos por la West Coast. Y ahí tenemos a Duff Dillinger con Lady V y su temita guapo en California. ¡Escúchalo! Ando bueno, tío. Game on those who act lame. See, ain't a damn thing change. You know I ride the neighborhood slow. Flocks on you. California de Dad Dillinger y Lady B, pasamos a un temita que sí que le va a gustar a El Canillo DJ y se lo voy a dedicar porque yo sé que le gusta Coco Probaz con Tony Tos o Tony Toca, y lo que va a sonar se llama Spanish Harlem. ¡Guapísimo! Aquí en Onda Terra, la radio en la malagueña para todo el mundo. Os dejamos con Coco Probaz, Tony Tos, Spanish Harlem. Y qué lo del bueno, compi. Manos chocolate. Directamente de la calle. ¿Qué es lo tuyo, muchacho? ¿Eh? Si tú supieras, coño. Oh, shit, María. Mira quién está aquí. Tenemos a Andubi ahí. Jorge King Gloria por allá. Aquí viene, papá. It's Tony Toca, the one that got you screaming, esa loca. Dale huevo, it's my mic, let go my ego. Spanish Harlem, all the way to San Diego. Make it happen, you know, like moving yayo. Except my product, that shit's from narcotics. Mantequilla, not manteca or sensimilla. Coco Brothers, Hurricane, mira mira. Tone Touch, Sun Doobie, eating fajitas. Chilling in a b-boy stance in my Adidas. While senoritas be screaming, buenos días. Rock steady, by now you know the estilo. Mi corillo still gets down on the Lilo. Soy Taino. Indian. Welcome to my teepee. Pop in the CD and let's get freaky. Melaza, Guatauba, en la casa, Boricua, about to pass it off to the Rasta. It's the El Generano, tell your bok way with the hydro. It's the Chocolito, make my eyes low. Piti Atumbe with me and my man, trying to double our ends with the El Capitan. And the Amor Estio Bodega, what you entrega? Female translator, I am my way by. Undressing me, thinking about sexing me. Wow. While I have fed one of my talame me. Blazing, kicking lingo with this gringo. Who got hot making the pesos in Santo Domingo? El Socio used to go to the Acapulcos every weekend. Tricking on chulas he was meeting. But on the streets of all around the Grand Concourse, he had to force a local amigos. He used the balls. Ay Dios mío, just like El Niños. El corazón del está frío y poro como perico. Harlem got the pics in it. Boogie Woogie got the cake in it. Brooklyn keeps on taking Queens it. Queens cats been making it. I do this for my soldiers in the streets who stand toast to toast with the cousin asleep. Making illegal transactions, worldwide connections. Thought something changed like the name Smith & Wesson. See me come true in my nigga Clef Q. Order 650 blowing up the Gramps tune. Mob beat, super trap slaying your street bikes. Like a killing over dealing for the pearly white. Blowing down your motherfucking roof. It be Hurricane G subwoofing out your ass. From First Ave up through Park. From the heart, representando for my niggas in Spanish Harlem. Niggas who don't give a fuck. And my bitches box cut, something up tribal. So get the hydro, cause we gonna keep it live all night, y'all. Yeah, one love to my fam in Boricua land. My hermanito sparking up trees. 112 Buddha Kings, walking up Puerto Rican cream. Smacking on rice and beans. And you know my hermanitas keep it real. In 10 boots or high heels. All my pirititas who ain't fucking around. Santeras holding shit down for the crown. Tony Touch, Coco Brothers, and I keep the barrio high. No doubt it be CBR in the motherfucking house. I'm talking about crazy Puerto Ricans who beefing. A few heads is busted cause I see them leaking. Freaking cause I be frying niggas up like Gucci Fritos. For my papi Chulitos. Brothers, Tony Touch, and Hurricane G. Peace. De corazón, papi. What? Yeah, yeah. What? Shit. Pues ahí teníamos a Coco Brova con Tony Tos y también estaba por ahí Hurricane G, que se me olvidó decirlo. Spanish Anne, muy buen tema, muy guapo, muy guapo. Y ahora pasamos a un dúo que, aparte de tener cosas por separado, pues tiene varios álbumes, tiene como unos 9 álbumes juntos. Hablo de 8-Ball and MJG y lo que va a sonar es un temita de estos dos que se llama Pimp Heart, guapísimo, aquí en Onda Terral. Escúchenlo. Vaya cause I'm always doing big boy stuff. Wood wheel, I be gripping in my big boy truck. Bagged in at the club, getting this big boy suck. 8-Ball, MJG, you know we can't be touched. If it's about Hennessy and weed, you can link it to us. If I feel you disrespecting, I'ma cock it and bust. And MJG gon' be right with me if that 8 ain't enough. If 8 ain't enough, don't worry, I got 8 in the clip. 8-Ball, them hard looks, and 8-Ball, that living was unnecessary. Therefore the punishment was less than very ugly. Was fucked up, you wanted this, you lucked up then. Oh well, some more shit I'm stuck up in. Hey, let's squash it, go sweep the dust up then. Drank a shot, I got a bitch you can drive a truck up in. MJG, then I got him. Pimp harder, pimp harder, pimp harder, pimp harder, pimp harder, pimp harder, pimp harder, pimp harder, pimp harder, pimp harder, pimp harder, pimp harder, pimp harder, pimp harder, pimp harder, pimp harder, pimp harder, pimp harder. We handle this shit like a pimp should. I fuck with them niggas who run the hood from the south to the east coast to the west. I be puffin' on that shit that's gon' be burning in your chest. See them hoes want a nigga who got bread. These niggas want a bitch who got that fire head. And all I want is weed and money and more money. The streets don't respect a nigga with no money. Whole dummy, you should be spending your whole money. But if she out with you some, you probably tell her no, honey. You too slow, sonny. What I'm spitting gon' make you know something. So the next time, instead of just talking, you can show something. And most hoes, it's like casinos, built to blow something. So anytime a bitch approach me, I see some dough coming. My main focus is tricks who be out hoe hunting. But they don't get that pussy for free, I make them owe something. Thick women giving love to me, hugs and kisses, disrespecting bitches cause of me. Always wanna sex with me no matter where we be. All our friends do my friends and they do it for free. Okay, we smoke with them hoes and get them something to eat. But any real nigga will just a drill, baby. Pimp harder for the millennium. That paper out here for your armor, give me some. Hit a lick with some. Tell my bitch to quick get the gun. We got some shit to run, so shut up and cut off the grits they done. I want you up on your feet until they blister some. Bitch, you understand what I'm saying? I'm the official one, MJG. I pimp strong until the reason's gone. Until it ain't no whole track left to sprinkle season on. The niggas who violated, they still bleeding on. I beat packs and shit sacks in the leaving zone. Más cosita guapa es esto que tiene este pedazo de grupo Gangstar, que aparte de Full Clip tiene otro tema muy muy sonado, se llama Work, y lo vamos a escuchar aquí en la Blast Party. Gangstar, Work. That's all my eyes can see. Victory is mine. Yeah, surprisingly, I've been laying, waiting for your next mistake. I put in work and watch my status escalate. Now I'ma start collecting props, connecting plots, networking like a conference.

it. Handle your business and keep coming with that stuff that I like. Light a candle, I'm too hot to handle. I see your eyes sizing up my hips and my thighs. Man, I'll do things to you. Vanessa Del Rio, be shameless. Like Tomcat in the Zoot Suit, gains foolproof, leaving parties with than NSX. Cool spitting game, with or without the eye contact, with or without contracts, laying my game down flat. Kleptomaniac rides any rhythm that you give them, I'm living right. Semi-precious stones, exotic, skin tight. Hands-free mobile phone, showing women how to live life. If that's your girl, she wasn't last night. Made a life worthwhile, Benjamins by the pile. Turn the frowns to smiles, living good fellas' lifestyles. Nails done in hair, living rooms with chandeliers. Sex in the stretch, Lex, no kids for who wanna stare. Yeah, now that's a real woman for ya. High execs and lawyers, pearls, gems, and tag lawyers. Bachelor degrees, bringing home bacon and cheese. Freaky Sandra ain't afraid to get some dirt up on her knees. Bueno, pues ya para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo, vamos a poner un temita muy guapo, muy, muy chulo de Sprague Bain. Esto se llama Thanks and Praises, muy guapo. Y como siempre os digo, besito para ellas, abrazo para ellos, que tengáis un gran fin de semana, no dejéis de escuchar la radio y a pasarlo bien. Nos vemos el próximo jueves a las 8, aquí en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Os dejo con Sprague Bain, Thanks and Praises. Hasta la semanita que viene. In a state of reverence, say we have to give thanks and praises every day to the Almighty God up above, because I am a guide, I and I every step of the way, and I cover me with His love. So we have to give thanks and praises to Jesus Christ in every little thing I do, and Calvary where He gave His precious life just to save me and you. So in am I going out and in am I coming in am I nothing at all and in everything, no matter where or what I am doing, me brethren, say me not go stop praise Him. Cause when you wake up in the morning, see the rising sun, and you listen to the bird, them a sing them song. When you think about all of the good God has done, I say, He's truly amazing. Well, the Lord is my light, me a follow on Him and lead, always by my side, in a me hour of need. Guard me from jealousy, envy and greed. You ask me if me love God, me all yes indeed. When the Eden come down, I try cut the then speed. Like them want to do me harm, I want make me bleed. I'm ask a God up in heaven and make me proceed. That's why even a chapter me have to read and give thanks and praises every day to the Almighty God up above, because I am a guide, I and I every step of the way, and I cover me with His love. So me have to give thanks and praises to Jesus Christ in every little thing I do, on Calvary where He gave His precious life just to save me and you. So me tell you, as a youth in the ghetto, me you come from far, been through a lot of struggles and tribal war, but the power the Father made the little men scare, elevate from the slums and shine like a star. So in a whole white, I own a blacker than tar, the whole of we are cooking and the Father cooking jar. You know some master God love you, no matter who you are, that's why me and the devil not go power. So me give thanks and praises every day to the Almighty God up above, because I am a guide, I and I every step of the way, and I cover me with His love. Yeah, me have to give thanks and praises to Jesus Christ in every little thing I do, and Calvary where He gave His precious life just to save me and you. So me tell yourself for health and strength and everything what we possess, to the Holy Almighty sing praises excess. Hear the necessary tools to achieve success, my friend. It's up to you to do the rest. Meanwhile, give thanks and praises We have to give thanks and praises. Say we have to give thanks and praises. We have to give thanks and praises. Say we have to give thanks and praises to Jesus Christ in every little thing I do. On Calvary where he gave his precious life just to save me and you. So in my joy and in my happiness, in my disappointments and sadness, I'll wear me under pressure from the Prince of Darkness. My God is still the greatest. Coffee the birds and the bees, flowers and the trees, all the hills and the valleys, the rivers and the trees. For life itself, me have to go up on me knees. And to God, me have to confess, cause as a youth in the ghetto, coming from far, been through so much struggles and tribal war. But the power of the Father made the little bends carry elevate from the slums and I shine like a star. So we don't wanna watch. Síganos en las redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Onda Terral. Onda Terral, la buena onda malagueña.